이야, 다른 집을 먹어봐. 와이도! 와이도! Una cosita. Silencio abajo. Venga. Está aquí Jesús, ¿vale? Jesús es costalero de la, del quinto palo, ¿vale? Vale. Quinta. Este hombre ha perdido la madre en enero, ¿vale? Está levantada, va para, por él para darle ánimo, ¿vale? Claro que sí. ¿Sí? Todos estamos con él. Venga Jesús, ahí está mamá contigo, ¿eh? Todos por igual. Ahí está mamá. Fuerte arriba. ¿No va para atrás? ¡Este! ¡Venga de frente con él! ¡Cuéntalo por mí! Y lo hace cuando mío. Eso es.